después de muchos años, después de 26 años desde el tiempo de Izquierda Unida, que no presentábamos lista local, desde la izquierda. Ajá. Y bueno, y ahora... ¿Hacía tanto no se presentaba lista local? Sí. ¿Sí? Desde esa época. Yo tenía idea que en alguna otra elección se habían presentado ustedes también. No, lo que pasa es que hemos tenido, por ejemplo, participación en séptima sesión electoral, uh-huh, como candidatos a diputados, senadores. Pero no con lista local. No con lista local. Bien, bien, bien. ¿Y qué los motivó, qué los llevó a hacer el armado local? Bueno, nosotros, para empezar, generalmente hacemos una contextualización nacional y latinoamericana para entender bien qué venimos a representar nosotros. Nosotros vemos que hace uno o dos años que hay todos los gobiernos que surgen después del 2001 en Latinoamérica, los gobiernos Frente Populares, no han podido de ninguna manera solucionar los problemas que han tenido la clase trabajadora de Latinoamérica después del neoliberalismo, ¿no? Entendemos que hubo procesos muy fuertes de revolucionarios en Argentina, en Venezuela, en Brasil, y entonces todos esos gobiernos que surgieron tras esa oleada revolucionaria no han podido satisfacer las principales demandas de los trabajadores, y hay un proceso de ruptura de las masas latinoamericanas con esos gobiernos. Vemos en Argentina que el kirchnerismo perdió 2 millones, 3 millones de votos en dos años. Vemos en Venezuela, digo, hay crisis palpable, no invento nuestro. Brasil tiene serios problemas, Chile también. Entonces, en ese marco es que surge el Frente Izquierda en el 2011 a nivel nacional y pequeñamente el Frente Izquierda en Saladillo, digamos, como una alternativa a la izquierda a esa ruptura que tienen los trabajadores con los gobiernos Frente Popular en toda Latinoamérica. Bueno, en ese contexto es que surge el Frente Izquierda, y nosotros como PCTU somos el Partido Socialista de los Trabajadores Unificados, que estamos trabajando en Saladillo hace un par de años. Bueno, tenemos el gusto y el agrado de ser los representantes del Frente de Izquierda a nivel local. Y bueno, una cosita más era que desgraciadamente va a haber internas a nivel nacional. Hubo un sector del original del Frente de Izquierda que tenía problemas de candidatura, problemas de ombliguismo, y entonces consideró que tenían que hacer una lista aparte. Existe esa lista. Y hubo un intento de formar la cancha de ellos que, por razones que desconozco, no sé si se bajaron por decisión propia o porque la Junta Electoral por algún motivo las vetó, pero no hay. O sea, en claro es que en Saladillo no va a haber interna en el Frente Izquierda, así que la única lista a nivel local del Frente Izquierda es la que encabeza el PSTU, que es la lista 2U, la lista unidad. O sea que la lista que encabezaba Alfonsina Curotti finalmente no va a estar. No va a estar, exactamente. No. Bien. Así. ¿Les duele un poco que haya internas a nivel nacional? ¿Hubiesen preferido que no? No, por supuesto que no, nos molesta y creemos que no es una buena noticia, para nada, no podemos dejar de ser honestos con eso. Simplemente es que, como te decía, hubo un sector del Frente Izquierdo original que tiene otra expectativa en cuanto a los encabezamientos de la lista. Es una desgracia tener que hablar de estas cosas, pero no podemos no ser franco y honesto. Entonces creyeron que los candidatos que de su propio partido eran lo más potable para encabezar las listas, por lo tanto hicieron una lista aparte. Nosotros consideramos que bajo ningún contexto es una buena noticia. De hecho, una de las principales razones que surge el Frente Izquierda en 2011 es denunciando el carácter proscriptivo y antidemocrático de las PASO. Porque haya que pasar un piso electoral, no creemos que sea democrático, sino que recorta las democracias. Entonces, en ese contexto, que tengamos que dirimir candidatura del Frente Izquierda, nos parece incorrecto. Pero hay una realidad que nos posiciona frente a eso. Entonces, si hay interna, no podemos quedarnos diciendo no participo, no hemos hablado. Insisto, porque la caracterización de la necesidad de una alternativa de izquierda para los trabajadores que están rompiendo con los gobiernos latinoamericanos nos sigue impulsando a que haya un Frente de Izquierda. ¿Ustedes creen que hubo, a ver si entiendo bien por ahí la postura, una suerte de traición de la propia izquierda a los trabajadores, a quienes eran seguidores de esa izquierda? ¿Sí, a nivel latinoamericano? A nivel nacional, a nivel latinoamericano. ¿Ustedes creen que hubo como una defraudación de lo que era la izquierda hacia los propios seguidores de la izquierda? Sí, que en realidad, si uno analiza en profundidad, todos estos gobiernos llamados Frente Populares asumen con un discurso cuasi de izquierda y después terminan tomando, digamos, decisiones que van en contra de esas posturas que serían de izquierda. Quiero decir, los mismos problemas, como fueron la deuda externa, la desocupación, la extranjerización de la economía, los mismos problemas que hicieron estallar, por ejemplo, Argentina en el año 2000, la desocupación, son problemas que siguen sin resolverse de fondo. Entonces, ellos usaron un discurso de izquierda porque, digamos, había un descontento terrible, digamos, no es ninguna novedad que el descontento que generó la clase política argentina en nuestro país en el 2001 era... La primera frase era que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Entonces uno no podía tener ese mismo discurso. Había que romper con ese discurso. Entonces, valga la redundancia, discursivamente se presentaron como gobierno de izquierda, gobierno antiimperialista, que enfrentaban a los monopolios, y en realidad no hubo ninguna política que vaya en esa dirección, digamos. ¿Ustedes creen que termina siendo lo mismo, digamos, el gobierno del Frente para la Victoria? Sí, en parte sí, porque no termina de atacar de raíz los problemas que llevaron a que los países latinoamericanos estén en continuas crisis, digamos. Si hace 10 años hubo 10, 15 años, un estallido de los gobiernos neoliberales, digamos, y si estos gobiernos son de izquierda, ¿por qué pierden apoyo popular? Evidentemente porque una primera respuesta lógica es que no cumplen con lo que decían. Prometen una cosa o tienen un discurso y terminan haciendo otra. O sea, muchas de las cuestiones del 2001, de esa falsa polarización que estamos mejor que en el 2001, hace que si uno dice estamos mejor ahora o en el 2001, si uno lo plantea dicotómicamente así, y uno no puede decir que no estamos mejor. Digamos, pero hay un montón de cuestiones de fondo de las que llevaron a que la Argentina estalle que siguen sin resolverse. Tenemos una deuda externa asfixiante, terrible, hay vencimientos muy importantes de deuda, muchos se están refinanciando, se postergan, y son problemas que tarde o temprano van a llegar al presente y lo van a tener que resolver, digamos. No somos catastrofistas, digamos. Es decir, cuando hay rojos fiscales, ¿no?, de superávit en la Argentina, invariablemente tiene que achicarse el Estado. Y achicarse el Estado, ¿qué implica? Ajustar, digamos. Esa es una realidad concreta. Lo plantean desde algún economista de izquierda como Melconian, que hay que haber un sinceramiento de tarifa, digamos. ¿Eso qué implica? Un ajuste para los trabajadores. Entonces, ante esa realidad, ¿qué propuesta o qué salida tienen los partidos tradicionales? Y no tienen mucha más respuesta que seguir sometiendo a Argentina a los dictados del imperialismo, desgraciadamente. ¿Y cuál sería la propuesta de ustedes o esa forma de cortar de raíz de a la que te referías recién, Alfredo? Nosotros consideramos que la madre de los problemas de la clase trabajadora argentina y de latinoamericana es la deuda externa. No es un invento nuestro, es un problema viejísimo, acuciante, que es un cáncer que tiene todos los países latinoamericanos y que todo a la corta o a la larga, por más que diga, tenga discurso anti-FMI, que diga que los buitres son esto, todos los países religiosamente le pagan. Y entonces, si esa plata, a veces uno es monotemático, esa plata que se va a pagar una deuda, que ya lo habíamos dicho la otra vez cuando estuvimos hace un par de meses, está probado que es ilegítima, ilegal y fraudulenta. Esa plata, digamos, una decisión elemental. ¿Por qué en lugar de pagar una deuda que no es nuestra, que no la contrajimos, que no la usamos, que ya la pagamos dos o tres veces, que se use para solucionar los problemas de los argentinos? Como si no tenemos problemas nosotros los argentinos. ¿Necesitamos obra pública? ¿Necesitamos asfalto, escuelas, hospitales? Sí, lo necesitamos. Ahí está la plata. O sea, en muchas cosas todos los partidos coinciden. Necesitamos obra pública, escuelas, hospitales, ruta. El problema es que no sabemos de dónde vamos a sacar la plata. Bueno, la plata es esa. Ahí está la plata. Ahora, ¿no creen que si fuera por ahí tan sencillo, algunos gobiernos lo harían? O este gobierno, o los que pasaron, o algún otro gobierno lo podría decir. Digo, no pago más la deuda y ya está. Digo, debe haber consecuencias para el país, pregunto, No, seguro. Seguro que consecuencias ve. Ninguna decisión que uno tome en su vida personal, en su vida política, o a nivel Saladillo, o a nivel nacional, va a pasar sin nada. El problema es que, ¿qué priorizamos nosotros para nuestro país? O seguir atendiendo los intereses de usureros, que abiertamente son usureros, como los fondos buitre, o usamos esa plata para solucionar los problemas de los argentinos. Es una decisión política, hay que bancársela esa decisión. De hecho, sin ir más lejos, Argentina del 2001 al 2004-2005 estuvo sin pagar deuda externa. Estuvo sin pagar, no es un invento mío. Néstor, el kirchnerismo no pagó deuda externa porque no había un peso para pagar. Entonces, toda la plata que entró a nuestro país, vía retenciones, vía exportaciones y vía recaudación, ¿qué hizo? Engrosó las arcas del Banco Central. Eso permitió que el kirchnerismo haga una política mentirosa de desendeudamiento. Digamos, pagamos algo que ya habíamos pagado con toda la usura. Entonces, ¿por qué en el 2005 Néstor dice, chau FMI, le pagamos 10.000 millones de dólares así, cash? He dicho, mirá FMI, vos si querés que te pague, probame que te debo. Probame en serio que te debo. Yo tengo todos los papeles que dicen que yo ya te tragué un montón de veces. Bueno, vos probame que yo te debo. Entonces, y esa plata, usarla para solucionar los problemas de los argentinos. Digamos, volvemos a hechos concretos. Ya lo decíamos el otro día y lo vamos a decir siempre. Necesitamos una autovía Bolívar, Cañuela. Esa plata está, se usa para deuda externa y no para solucionar los problemas de los argentinos. Si vamos a Saladillo, tenemos 6 secundarias básicas y una sola tiene edificio propio. La mayoría funciona a contraturno con escuelas primarias. Eso no puede ser. Necesitamos que la obra pública tenga en cuenta esas cuestiones y las solucione. Digamos, para construir tenemos todo. Necesitamos que haya una decisión política de cortar con esa sangría de plata que es la deuda externa y usarla para solucionar los problemas argentinos. Y esto es extrapolable a todos los países latinoamericanos. Grecia. Grecia está en un atolladero sin precedente por el tema de la deuda externa. España tiene una deuda externa altísima. Estados Unidos es terrible la deuda externa que tiene. La deuda externa es un problema mundial de todos los países. Digamos, ¿y para qué es la deuda externa? Y son ataduras que tiene el imperialismo para meter a los países tercermundistas o no tercermundistas como España. Antes de un poquito de lo local, de lo que ven en Saladillo y por qué se presentan con lista local y qué cosas quieren cambiar de Saladillo. Les consulto, ¿han visto o creen que asimila la izquierda en la Argentina? Sí. Por ejemplo, en el 2011, cuando se larga el Frente de Izquierda por primera vez, llega a 660.000 votos. En el 2013 ya duplica esa cantidad, pasa a 1.300.000 votos. O sea que ahí vemos, por ejemplo, que hay un aumento de la izquierda. ¿Por qué creen que ocurre esto? Bueno, por lo que recién estaba comentando Alfredo. O sea, hay un desencantamiento de parte de los trabajadores y las masas que creyeron, por ejemplo, en este gobierno. Un gobierno que tiene un discurso muy lindo, un discurso, pero que la realidad es totalmente distinta a lo que están hablando. Cuando Cristina nos habla de desendeudamiento, evidentemente no hay un desendeudamiento, porque vos fijate, por ejemplo, que acá, por ejemplo, la deuda fue creciendo, o sea, se fue vaciando el Banco Central y el Estado Nacional le fue pidiendo plata al Banco Central. Hoy el Tesoro Nacional le está debiendo 80.000 millones de dólares. Y más de 40.000 millones de dólares del ANSES, que es la plata de los jubilados. Entonces, es importante por ejemplo, los 2,5 millones de nuevos jubilados que habían quedado fuera del sistema por la gran desocupación que hubo en el tiempo de Menem y de la Alianza, y que lógicamente se pudieron hacer porque en esos años no se pagó la deuda externa, en los primeros años del kirchnerismo. Y otras cosas importantes como la asignación universal con hijo y todo. Pero el vaciamiento permanente del Banco Central es una de las causas que genera la inflación. La inflación es a causa de, todos sabemos que una de las causas es la emisión monetaria. Uh-huh. Y por el otro lado tenemos el caso de que no hay control de costos de las mercaderías en las empresas líderes, o sea que la Secretaría de Comercio está pintada. Por ejemplo, tenemos un caso bien concreto hace poquito, ustedes se habrán enterado de la huelga de los aceiteros, que fue más de 20 días. Uh-huh. Bueno, pasó un caso así, ellos pedían un 42% de aumento, porque lógicamente la inflación del 2014 fue del 38%. Bueno, ¿qué dijeron los aceiteros? Las empresas decían que no le podían dar aumento. Ellos mismos descubrieron, a través de un control de costo, de que la incidencia de los salarios de las empresas aceiteras iba del 1,2 al 1,8% de la ganancia de las empresas. O sea que solamente el 1,2% del precio del producto era incidido por el salario. Exactamente. Cuando ellos consiguen, después de más de 20 días, un aumento del 36%, el Ministerio de Trabajo no se lo quería homologar. Entonces ellos salieron con esto. Es más, ellos mismos dijeron también de que la botella de aceite, la de 1,5 litros en la Argentina, 5 pesos era caro la botella. 5 pesos era caro. Bueno, ahí cuando nosotros hablamos de intermediación, de los precios y de todas estas cosas, ahí nos estamos dando cuenta de que la Secretaría de Comercio está pintada. Estuvo pintada con Moreno, está pintada con Costa, o sea, no controlan nada. Ellos ponen en los precios cuidado, pusieron los precios que eligieron los empresarios. Entonces, nosotros creemos que los trabajadores de las empresas formadoras de precios tendrían que tener acceso a los libros de contabilidad para descubrir cuál es el costo real que tiene la mercadería, y nos llevaríamos grandes sorpresas. Para decirte algo, no puede ser que si la yerba la pagan, vamos a suponer, 4 pesos el kilo a los productores en Misiones o en Corrientes o lo que sea, acá nosotros estamos pagando 50 pesos el kilo. ¿Qué está pasando? ¿Quién controla todo eso? No lo controla nadie. Entonces acá es un viva la pepa. Entonces, esas son las dos causas que nosotros decimos que genera la inflación. Por un lado, la emisión monetaria permanente por el gran vaciamiento que se hizo del Banco Central, y por el otro lado, no hay control ni de precios ni de costos de la mercadería que se fabrican en el país. Hacemos una pequeña pausa, compartimos el servicio de noticias y ya seguimos dialogando con Jorge Cura, Alfredo Di Giacomo, precandidatos, intendente y concejal por el Frente de Izquierda y los Trabajadores aquí en nuestra ciudad. Y vamos a hablar después de la pausa un poquito de Saladillo, a ver cómo lo ven y cuáles son las cosas que quieren modificar. Hacemos una pausa y el servicio de noticias. Abrigate con toda la música que te gusta. Sintoniza la radio que va con vos a todos lados. 90.7